Durante el mes de marzo, registra su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos. Y disfruta las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. 01-800-087-2423 es el correo de voz que tenemos para que todos nuestros amigos en la República Mexicana nos envíen un comentario. Y aprovecho la ocasión para darles la bienvenida a esta nueva emisión de su podcast, Testigos del Crimen. Me encuentro, como siempre, con Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Pues la verdad, muy bien, mi querido Roberto Coria. Y bueno, como siempre, en los controles tenemos a nuestro querido productor Abel Cobos y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio, quienes también saludamos. Así es, y por cierto, ella está recaudando dinero para nuestros amigos chilenos tan golpeados por los muy recientes sismos. Nuestra solidaridad para todos ustedes, nuestro cariño, nuestro más cordial saludo. Y les recordamos también que pueden dejarnos un comentario directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com y también un email en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y nos hemos modernizado, también nos encontramos en las redes sociales. Primeramente en Facebook, pueden escribirnos en www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y yo he de confesar que hace, no sé, muchos días que no entro a visitar el Facebook, pero ya pronto de escribir algo por ahí, algún saludo, algún comentario, porque nada más entro a la computadora a trabajar. Qué horror, oigan. Sí, no tenemos la proyección de Cinemanet que tienen mil y tantos afiliados a Facebook. 4,000 y tanto nos está haciendo la seña Abel Cobos. No, nosotros, por favor, estamos por llegar a los 500. Pero ahí la llevamos, ahí vamos. Va, bueno, ahí va. Es que Cinemanet lleva más tiempo en Facebook que nosotros, pero nosotros estamos ahí al tanto. Estaré un poco más al pendiente. Y bueno, dentro de todas estas modernidades también tenemos ya Twitter. Así es, www.twitter.com/testigoscrimen. Ahí podremos saludarnos. Les recomendamos que voten por nosotros y se los pedimos encarecidamente. Y nos pueden escuchar a través de iTunes, por favor, háganlo. Queda a su consideración. Y el tema que nos toca el día de hoy, Lupita, los infanticidios. Los infanticidios son bastante delicados, conmueven a la opinión pública, conmueven a los investigadores. Yo conozco muchos criminalistas espléndidos que son padres de familia y que cuando tienen que atender el homicidio de un niño es algo verdaderamente, pues, impresionante para ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera proyectan en la víctima a sus propios hijos y eso hace para ellos emocionalmente mucho más intenso el tener que dedicarse a este tipo de actividad. Por ejemplo, recordemos que muy recientemente aquí en la Ciudad de México tuvimos un doble filicidio, concretamente en la Fiscalía Tlalpan, el 15 de febrero del año 2010. Muy, muy triste. Ahora esto nos puede llevar a la pregunta que ya hemos formulado en otras ocasiones. ¿Es más aberrante el homicidio de un niño que el de una mujer o el de un anciano? Yo creo que no, yo creo que cada quien tiene su magnitud, Roberto. Yo creo que cada uno conmueve y simbra de una forma muy particular y muy especial. Pero creo que siempre que se habla de muerte, sea cualquiera el contexto, siempre nos simbra. Sí. Pero curiosamente, cuando se habla de la muerte de un niño, nos moviliza más, porque frases como "tenía toda la vida por delante", "es que todavía le faltaron muchas cosas que vivir", "es que era un angelito", "es que todavía no sabía de la vida", en fin, nos llega a conmover más, porque obviamente nos vemos en la corta edad en que se encuentra el pequeño, 9, 10, 15 años, 2 años, en fin, la edad que tenga, y proyectamos hacia el futuro, decimos, pues sí, le faltó vivir mucho. Creo que aquí hay una diferencia. Uno es la muerte natural, una muerte que igual una enfermedad, alguna circunstancia desconocida, difícil, hizo que el pequeño falleciera y nos va a conmover. Pero yo creo que el impacto interno, emocional, es más grande cuando se trata de niños que han sido agredidos físicamente por alguien más. En algún momento aquí hicimos el programa de infanticidio y yo de las cosas que iré y reconoceré abierta y públicamente es que de las cosas que más me han conmovido y más me han movido es ver a estos pequeños maltratados con las caras deformes, con el cuerpo lleno de quemaduras, con marcas, con fracturas múltiples en los brazos, y hablo de pequeños a veces de meses de nacidos. Entonces, a mí, yo me puse a llorar cuando vi las imágenes, ¿no? Sí, o sea, es conmovedor. Y cada vez que veo todo este tipo de cuestiones, a mí me duele impresionantemente. Y hoy el caso que nos ocupa, que es acerca de los homicidios de Atlanta, involucra a niños. Así es. Los hechos son los siguientes. La noche del 21 de julio de 1979, Edward Hope Smith, un chico afroamericano de 14 años, él vivía en un desarrollo habitacional de clase muy baja en Atlanta, Georgia. Vale la pena mencionar su situación socioeconómica. El chico estaba verdaderamente en aprietos. No tenía muchas veces recursos para hacer cosas elementales. A veces tenía mucha dificultad para encontrar incluso qué comer. Muchas personas desafortunadamente en nuestro país y en el resto del mundo tienen que experimentar este tipo de desafortunada circunstancia. Edward Hope Smith vivía en este entorno en Atlanta, en Georgia, y desapareció tras dejar a su novia en casa. Esto fue el 21 de julio de 1979. El 23 de julio siguiente, dos días después, su amigo Alfred Evans, un también chico afroamericano de 14 años, corrió suerte similar después de ver una película. Ambos chicos eran atléticos, practicaban deportes, eran prometedores a pesar de su entorno precario. Eran chicos que se auguraba tenían un futuro prometedor. Los cadáveres de ambos fueron descubiertos simultáneamente, a pesar de que desaparecieron con dos días de diferencia, en la zona sur de la ciudad el 28 de julio de 1979. Las causas de muerte fueron diferentes. Edward murió a causa de un disparo de una pistola calibre 22 y Alfred presumiblemente por estrangulamiento. Algunas de sus ropas faltaban y varias prendas que vestían no les pertenecían. El asesino les había quitado la ropa, digo asesino o asesinos. No sé si a ustedes les suene lo siguiente, la policía especuló que ambos estaban envueltos en tráfico de drogas. Digo, a lo mejor tiene coincidencias, digo, que pasan en la vida. ¿Quién lo sabe? Ellos aseveraron que seguramente asistieron a una fiesta, que se drogaron, que se pusieron impertinentes, en la cual Alfred disparó a Edward y una tercera persona lo estranguló. O sea, ¿cómo? Las investigaciones, había otro, ¿no? Sí, claro. Posteriores determinaron que lo que pasó realmente había sido algo, una cosa completamente diferente. Vale la pena mencionar que la investigación que se hizo fue bastante descuidada, muy poco pormenorizada. Ellos de alguna manera representaban a una minoría. Digo, actualmente las personas de ascendencia afroamericana, los latinos, los chinos, etcétera, son poblaciones bastante importantes en muchas ciudades de Estados Unidos. En aquella época utilizaban el concepto de minorías para calificarlos, cuestión que sabemos que hoy en día está equivocado. Pero la policía no les prestó demasiada atención por tratarse de chicos pues de bajo perfil. Sí, y aquí empezamos con este manejo en donde se le da poca importancia al individuo, al ser humano por sí mismo, ¿no? Pertenezca a donde pertenezca. Y aquí, fíjate, toda esta investigación fue pues muy superflua. Sí. Muy dada al aventón, e hicieron conjeturas rápido y punto. ¿Qué pasa en todo esto? Bueno, Atlanta es una de las ciudades, más bien era una de las ciudades con una economía bastante boyante. Y lo curioso, como pasa en este tipo de economías, en el contraste, había clases bajas que sufrían de una pobreza bastante, bastante alarmante. Entonces, pues dos chicos de minorías y doblemente minoritarios por ser afroamericanos o negros, como quieren llamarles, como gusten llamarle, y además de clase baja o pobre. No, bueno, pues ¿quién les iba a prestar atención? No, pues no, entonces, sí, seguro pasó esto, punto y aparte, vamos a pasar las hojas y vamos a seguir adelante. Aquí hay minorías relegadas socialmente, pese a que en este lugar se eligió el primer alcalde negro, sí, quien era Maynard Jackson, y aquí se suscitan varios pleitos, ¿no? Hay crímenes de negros contra blancos, fueron controversiales, Y lo terrible de aquí es que a estas alturas, bueno, avivaron odios raciales tremendos, pleitos cada vez mayores, y hay presión social y mediática alrededor de todo este tipo de problemática. Pero al menos estos dos chicos, pues ya, entre comillas, habían resuelto el caso y a seguir con la vida. Pero resulta que ocurrieron dos crímenes más. Milton Harvey, de 14 años, un chico afroamericano también de clase baja, cuya familia pudo ascender a la clase media. Él tuvo la fortuna de que sus papás pudieron hacerse de una casa propia, cambiar de vecindario y demás. Él desapareció el 4 de septiembre de 1979 tras hacer un pago bancario para su madre. Lo curioso es que su bicicleta también, él utilizaba este medio de transporte. Esta bicicleta fue localizada una semana después en una zona pues árida de la ciudad, extrema. Su cadáver en descomposición el mes de noviembre siguiente en una zona boscosa en los límites de la ciudad. El 21 de octubre de 1979, Joseph Bell, quien tenía 9 años y era un chico talentoso, era muy despierto, también afroamericano, desapareció camino a la tienda. Un testigo aseguró que lo vio abordar un automóvil azul. La diferencia contra los demás casos es que su madre, Camille Bell, logró atraer la atención de los medios de comunicación y, si bien pues no hizo gran mella en las autoridades, todo el funeral del chico logró reunir a una gran cantidad de gente, de líderes sociales, de políticos que prometían: no, ahora sí les vamos a hacer justicia, esto no va a quedar impune. No sé si también les... algo suena, les suene. No sé, estas cosas que se repiten. Sí, ya hasta sabe, parece la tómbola de la vida. Como cíclico. A pesar de todo, las autoridades todavía no reconocían un patrón y nosotros ya lo podemos detectar en este momento. Claro que sí. Todos eran varones afroamericanos, o de raza negra. Ajá. Eran jóvenes, tenían entre 9 y 14 años de edad. Primeramente fueron secuestrados y murieron a causa de un disparo de arma de fuego o por estrangulamiento. Ya hay un patrón ahí, creo yo. Parece ser. Sí, no. Como no. Que sospechamos que hay algo. Sí. Porque aquí ya se está estableciendo varios cuerpos, varios chicos, y aquí la mamá Camille Bell se encargó de hacer todo, digamos que toda una explosión mediática, pero para voltear a ver todo esto, porque seguíamos con la línea de como son negros y pobres, entonces pues no tenían tantos derechos o no tenían tanta voz. Sí, no ameritaban que se les dedicara tanta atención. No repercutía hacia adentro. Sin embargo, fíjate que el 4 de marzo de 1980, la chica afroamericana Angel Lenner, de 12 años, desapareció tras hacer su tarea en su departamento del sudoeste de Atlanta, ¿no? Aquí ya se rompió un poco el patrón y no, hasta ahorita habían sido varones, ¿sí? Es la primera niña que secuestra y que encuentran muerta, ¿sí? La primera, pero igual tiene 12 años, está catalogado dentro de menores de edad y afroamericanos, por lo tanto entra dentro de este patrón. Su cuerpo fue encontrado el día 10 siguiente, o sea, del 4 de marzo que desapareció. Se encuentra el día 10 estrangulada con unas pantimedias que no le pertenecían, metidas en la boca. Como si fuera una mordaza. Algo así, yo creo, para que no gritara o para igual asfixiarla, ¿no? O sea, e impedir el paso del aire, todo este tipo de cosas. Está atada a un árbol por el cuello con un cable eléctrico y, a pesar de que tenía abrasiones en el área genital, no pareció ser violada. Esto llama mucho la atención porque los chicos anteriores habían aparecido estrangulados con el cambio de ropa. No se reportan violaciones tampoco en ninguno de los otros cuerpos. O con arma de fuego también les habían dado muerte. Pero ella, pensando en la imagen, creo que era una parte de exhibicionismo, una parte de exposición del cuerpo, en donde la estaban, yo creo simbólicamente, con estas abrasiones en los genitales, mutilando o simulando una castración, ¿sí? Un enojo ante la falta del pene y, por lo tanto, el asesino o asesinos, pues como que se ensañó más con la chica, que la deja atada a un árbol en plena exhibición. Bueno, pues parece ser que un asesino anda suelto. Así es, un asesino en serie de chicos afroamericanos, es una gran pregunta que trataremos de responder después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando de los infanticidios de Atlanta. Estamos viendo de que hay ciertos patrones, niños menores de edad, afroamericanos entre 9 y 14 años, que aparecen muertos ya sea estrangulados o por un disparo de arma de fuego. Hasta ahí vamos, ¿no? La policía parece ser que no había dado todavía las primeras silvanaciones acerca de que estos tuvieran relación uno con otro, pero esto continúa, ¿no? Las desapariciones y hallazgos de cadáveres van ocurriendo durante el resto de 1980, empezaron en 1979, ¿sí? Van apareciendo los cuerpos y a principios de 1981 continúan todavía apareciendo ciertos cadáveres, ciertos infantes de estas características, ¿no? Jeffrey Mattis, de 10 años, Eric Middlebrooks, de 14, Chris Richardson, de 12, Latonia Wilson, de 7. Que aquí se rompió el esquema, porque esta última chica fue secuestrada directamente de su hogar por lo que testigos señalaron como dos hombres afroamericanos el 22 de junio de 1980. Aquí en este momento pues entran en acción también la colaboración jurisdiccional, porque el FBI pudo tener acción en la investigación debido a que el hallazgo del cadáver en otro estado, en otro lugar, propició que pudieran involucrarse en la jugada. Concretamente, yo tengo aquí en mis manos el libro Mindhunter, escrito por John Douglas y por Mark Olshaker. En este libro, el señor Douglas plasma muchas de sus experiencias en la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Él, concretamente en el capítulo 11, plasma cómo tomó partido en la investigación de los crímenes de Atlanta, de todos los vericuetos, todas las cosas que le sucedieron, cómo tuvo que lidiar ahí con la Oficina de Responsabilidades Profesionales del FBI porque dio algunas declaraciones que fueron tergiversadas en los medios de comunicación. Ya ves que eso no sucede. No, nunca jamás. Y bueno, es muy interesante, queda como recomendación para que ustedes lo lean. Entonces el FBI se involucra de alguna manera en la situación y a pesar de que hay una profunda indignación social y que se forman muchas organizaciones no gubernamentales, verdaderamente tienen poco efecto en la ocurrencia de estos crímenes. Sí, aquí fíjate que empiezan a pasar varias cosas. Podemos analizar todo lo que está empezando a suceder, yo creo que en dos líneas. Una puede ser desde el aspecto social y nos podemos indignar y podemos enojarnos y podemos decir que no es posible, que injusticia y eso no es moral y eso no es correcto y cómo es posible, todo este tipo de cosas. Pero creo que también aquí hay diferentes aspectos que analizar a nivel psicológico respecto a la sociedad y otros respecto a los propios crímenes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, sabemos que el asesino serial escoge un cierto patrón y que ese patrón tiene que ver con su propia vida, tiene que ver con cuestiones personales, que lo que está haciendo en forma compulsiva es repetir una y otra vez las cuestiones que lo han llevado hasta ese punto que lo desató y empezó a matar. Si pensamos que son chicos afroamericanos, tenemos dos líneas, o blancos matando a chicos afroamericanos, podría ser, o negros o afroamericanos, sí, matando a afroamericanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dice el manejo de los perfiles es que, curiosamente, el asesino mata a gente de su propia raza. Exacto, muchas fuentes lo señalan, el asesinato en serie, como un fenómeno interracial. Sí. Aunque hemos visto que también hay muchos asesinos que agarran parejo. Agarran contra mujeres. Bueno, sí, que de repente. Bueno, sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, pensando en Ted Bundy y todos los violadores y asesinos y todo. Claro, y ahí tienen ciertos puntos que están arraigados a este tipo de características de las víctimas. sin embargo, son blancas. Fíjate que por ejemplo... O son negras, o afroamericanas, o en fin, ¿no? Fíjate que ahorita, respecto a lo que tú dices, John Douglas formó un perfil. Él uh-huh. pensaba que el asesino en cuestión era un sujeto también afroamericano, que era de alguna manera un hombre de fácil palabra, que tenía posiblemente un vehículo en el cual podía deslumbrar por su apariencia personal y por la del propio auto a los chicos, atraerlos de alguna manera de forma fácil sin que opusieran mayor resistencia. Hay que pensar que eran chicos que estaban verdaderamente mal económicamente. Muchos de ellos hacían lo que por fuera. Por unas monedas. Por $5 para poder comer o para poder llevarlos a su casa. Claro. Entonces el asesino tenía este poder de seducción para poder llevarlos consigo sin que ellos opusieran ningún tipo de resistencia o ningún tipo de lucha. O esto, por ejemplo, quizá no ofrecerles dinero, pero sí que los iban a llevar a comer. Exacto. Son chicos que... por las condiciones en que vivía, también se encontraban en una suerte de abandono por parte de la familia. ¿Qué pasa a estos niveles? No es que sean malas ni cómo es posible, madres, padres desnaturalizados. No, aquí ocurren también dos fenómenos dentro de estas familias. Uno, están tan preocupados de qué van a hacer para traer dinero y comida a la casa que no se preocupan por los integrantes de la familia. ¿En dónde están? ¿Fueron o no a la escuela? ¿Están abajo jugando en la calle? ¿Cuántas horas llevan fuera? O sea, no hay un control, es decir, no hay una supervisión directa porque están más preocupados tratando de conseguir el dinero, la comida para llevarlos. O dos, están tan embuidos precisamente en su rollo depresivo de qué vida tan miserable tenemos, que entonces, pues vale gorro todo lo que pase y todo lo que se haga dentro de la familia, los integrantes que queden, ¿no? Claro. Y entonces se da el mismo descuido y muchos de ellos por eso de repente pues iban a buscar a veces trabajo, algunas cosas que hacer o les ofrecían cosas o se la pasaban en la calle, ¿no? Para no estar dentro de casa en este contexto. Entonces desde ahí son vulnerables y ya son un blanco fácil. John Douglas pensaba que era un hombre afroamericano el asesino. Porque para una persona de este grupo racial sería más fácil desplazarse en medio de esta comunidad y no llamar la atención. Me acuerdo mucho de la teoría de Robert Ressler sobre los crímenes de Jack el Destripador. Él decía que seguramente Jack el Destripador, y les pido que lo tengan en cuenta para un episodio venidero, pertenecía a esta baja sociedad de Whitechapel. Una persona así podía pasar completamente desapercibida. Por los vecinos del lugar. En cambio, un hombre blanco que estuviera ejerciendo algún tipo de venganza, algún tipo de concepto mal llevado de supremacía blanca, algún tipo de exterminio, etcétera, sería más fácilmente detectado por toda la gente que rodeaba a estos grupos humanos. Entonces, eso hacía más viable el pensar en un atacante de raza negra. Sí, que se va perfilando. Entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué alguien de raza negra? Podemos decir, no, pues a lo mejor los blancos o los tricolores o los bicolores tenían mucho enojo contra los negros, ¿no? Curiosamente sí se ha dado a lo largo de la historia, lo que les decía a nivel social, pueden llegar a tener internamente de una serie de dificultades con el resto de la humanidad. Pensemos en el Ku Klux Klan, que en algún momento dedicaremos un episodio a esta secta, a esta asociación, o como le quieran llamar, en donde dicen, nosotros estamos viendo por la supremacía blanca, ¿no? Y todo lo que no lo sea... Adiós. Va y le sacamos la lengua y le sacamos la pistola y lo sacamos de aquí, ¿no? Como de lugar. Sin embargo, también hay otro tipo de racismo y hay otro tipo de enojo y de violencia contra grupos raciales. ¿Cuál es? El que pertenece al propio grupo racial. Dices, sí, ¿cómo es esto, no? Son tremendos. Por supuesto, es decir, negros o afroamericanos, para que se diga más apropiado, políticamente correcto, contra afroamericanos. Sí, se da muy comúnmente. Claro, y esto se da en muchos grupos de minorías, aunque se diga feo. Pensemos en homosexualismo, los homosexuales. Dices, no, pero ellos sí tienen. Sí, es cierto. Pero a veces ver la discriminación de homosexuales a homosexuales es impresionante. Porque además son impresionantemente aguerridos. Son muy crudos, son muy violentos. Lo mismo también pasa en grupos raciales, ¿no? Y el peor racismo es el que hay hacia adentro. Es decir, el de decir, yo pertenezco a esto y no lo soporto. O sea, yo no quiero pertenecer a esto. ¿Por qué? Pues porque me tachan de delincuente, porque me detienen en la calle, porque no me gusta el color de la piel. Y eso puede ser a cualquier nivel. Yo recuerdo en clínica, en práctica, me han dicho, ¿no? Pues es que yo odio el color que tengo porque en mi casa me decían que era un güero desabrido o que yo era un moreno de la costa que me habían recogido de la basura, ¿no? Cosas así. Dice, yo no lo soportaba, yo no lo soporto. Imaginen eso llevado constantemente y de ahí desplazarlo hacia diferentes personas, en este caso eran niños, en donde estaban quizá reflejando esta parte de este individuo o individuos que no soportaban de sí mismo respecto a este grupo racial. Entonces estamos hablando de un rollo realmente serio respecto a la propia persona que estaba haciendo esto. Cuestión interior. Las autoridades crearon una fuerza de tarea porque ya reconocieron que había una relación entre muchos de los crímenes. Ellos elaboraron una lista en la cual supuestamente muchos de estos delitos conservaban un patrón, guardaban una relación. Desafortunadamente, pues los criterios que ellos utilizaron no fueron ni los más adecuados ni los más certeros. Fueron cuestionados y siguen siendo cuestionados hasta la fecha por muchas personas. Varios crímenes no tenían relación evidente, mientras otros muchos que no aparecían en la lista sí la tenían y no fueron atendidos siquiera. El gobierno de la ciudad pidió ayuda incluso a una psíquica, a una Dorothy Allison, especialista en casos de alto perfil. La verdad es que yo no conozco mucho sobre lo que haya dicho la psíquica, pero poco a poco el patrón fue cambiando. El 20 de marzo de 1981, porque siguieron ocurriendo muchos más delitos de los que hemos mencionado, desapareció Eddie Duncan. Él tenía 21 años de edad ahora. Su cuerpo fue descubierto en el río Chattahoochee el 8 de abril siguiente. La causa de muerte, probable asfixia. Es cierto que cuando un cuerpo tiene mucho tiempo o algún tiempo sumergido en una corriente de agua, muchos indicios biológicos pueden eliminarse. Las autoridades no se encontraron en la posibilidad de decir tajantemente o de establecer una causa certera de muerte. Simplemente se infiere que fue por asfixia. Comienza a haber recompensas, digo, ya es uno de los últimos recursos cuando hay mucha desesperación. Hubieron dudosos manejos de donaciones de celebridades. Por ahí se dice que Mohamed Ali dio un dinero. Se dice que el actor Burt Reynolds aportó también una cantidad por ahí. Pero bueno, estos no llegaron muchas veces a las familias de las víctimas. Incluso Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos en ese momento, estableció un fondo especial para los deudos de todas las víctimas del caso, que también son víctimas. Pero claro, pues no les beneficiaron en gran cosa. No fue muy poco lo que les dieron en comparación a todo lo que emocionalmente habían padecido, habían sufrido y la habían pasado bastante mal, ¿no? Fíjate que por ahí en esas fechas, hacia mayo de 1981, desaparece William Barrett, quien es un delincuente y tiene 17 años, ¿no? O sea, él hacía, ya saben, los pininos dentro de la delincuencia. Desapareció y fue encontrado al día siguiente que desapareció, apuñalado y estrangulado. Pero fíjate que aparentemente la luz estaba por iluminar toda esta oscuridad, porque verdaderamente las autoridades, a pesar de que tenían ayuda de profesionales, de corporaciones federales, no eran capaces de resolver el caso. Resulta que las primeras horas de la mañana del 22 de mayo de 1981, una guardia apostada en el puente James Jackson Parkway del río Chattahoochee, porque las autoridades federales, concretamente el señor Ressler, el doctor Roy Hazelwood, que estuvieron investigando el caso, dijeron que debido a que el asesino había dispuesto de sus últimas víctimas arrojándolas al río, era muy posible que se realizara un siguiente hallazgo en esta corriente de agua. Entonces fueron sometidas a vigilancia. Esta, pues, primeras horas de la mañana del 22 de mayo del 81, esta guardia apostada en el lugar escuchó un splash, o sea, fue algo así como que muy notorio. Un objeto muy pesado había sido arrojado desde el puente. Y bueno, alertaron a otros dos puestos de vigilancia. Todo esto condujo a un operativo que aseguró una camioneta station wagon Chevrolet color blanca modelo 1970, que era conducida casualmente por un hombre afroamericano llamado Wayne Bertrand Williams, de 23 años de edad. Cuando las autoridades le preguntaron, ¿qué haces aquí? El tipo dio una historia inverosímil. Dijo que era promotor musical, que estaba por audicionar a una joven muy cerca, en un grupo de departamentos cercanos. Tenía incluso su teléfono, se los dio a las autoridades. Pero bueno, ni la chica, ni el domicilio, ni el teléfono existían. Entonces, se fue colocado él como el principal sospechoso del caso. Se le dejó ir, pero posteriormente volvieron a encaminar su mirada hacia Wayne Bertrand Williams. 2 días después de este incidente fue descubierto, flotando en el río, el cadáver desnudo de Nathaniel Carter, de 27 años. La policía había alcanzado por fin el conocimiento de la identidad del asesino de niños de Atlanta. Esa es una gran pregunta, pero ¿qué les parece si se las respondemos al regresar de una pausa? Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Luego de una disertación sobre la cobertura de esta mesa de grabación, regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando acerca de los infanticidios de Atlanta. ¿Quién era realmente Wayne Bertrand Williams? Era un chico de 23 años, delgado, de lentes muy grandes, muy gruesos, cabello muy esponjado, muy así, se me figuraba a Pablo Milanés cuando vi las fotografías, obviamente guardando las distancias. Pero él nació el 27 de mayo de 1958 en el barrio de Dixie Hills, en Atlanta, en la comunidad negra. Él tenía cierta predilección por la industria del entretenimiento. Él quería ser disc jockey, quería ser promotor musical, era hijo de maestros que dilapidaron sus ahorros en sus empresas nunca redituadas, como sucede tristemente con mucha frecuencia. Era entonces un hombre que soñaba con descubrir a los siguientes Jackson 5 o al siguiente Stevie Wonder. Tenía como que sueños, tenía grandes aspiraciones Wayne Bertrand Williams. Sí, lo que no se veía era algo concreto acerca de su vida, porque una cosa es de que los descubres trabajando, buscando talentos, yendo a lugares, a plazas, a bares, en fin, todos estos lugares en donde mucha gente con mucho talento se presenta y dices, estos, y a ver, y vamos a dar la oportunidad a alguien que simplemente estaba planeando acerca del futuro, pero no hacía nada concreto. Es decir, era alguien demasiado volátil, alguien demasiado hablador, demasiado soñador. Sí, pero soñador en el sentido además cuentero, ¿no? De decir, de comentar, pero no de concretar. Sí, porque muchas fuentes dicen que era un mentiroso compulsivo. Sí. Que era un cuate que tenía como ínfulas de grandeza, como que se codeaba con las grandes figuras, que tenía las mejores conexiones en el medio del espectáculo, y pues no, realmente no era así. No había nada más. O sea, creo que era de las personas que salía cada día, digamos que salía cada día por sus sueños, pero para no concretar nada. No concretaba nada. No. Fíjate que ya señalado como un probable responsable o como un sospechoso muy, muy, muy importante, la policía buscó evidencia física en su casa y en su vehículo. Ambos eran de sus papás. Obviamente buscaban indicios que lo vincularan con los crímenes. No tuvieron éxito. No hubo testigos, no hubo imputaciones directas. El caso de él, bueno, del Estado contra él, se construyó con testimonios bastante cuestionables. Yo diría incluso que hasta se puede percibir una presión política, social, mediática, por encima de las autoridades, y tenían la necesidad de alguna manera de cerrar el caso. Sí, era algo que los estaba presionando, como todo este tipo de delitos y de crímenes, en donde las autoridades tenían que mostrar resultados y cumplirla a la sociedad, ¿no? Como en muchas ocasiones pasa. Sin embargo, bueno, pues ¿qué pasa? Parece ser que no había mucho con qué. Él no pasa 3 pruebas de polígrafo. Se hace la comparación de elementos filamentosos, fibras textiles y pelos de perro, supuestamente localizados en las víctimas y que pertenecían a la casa y auto de Williams, pero... A mí, fíjate, me quedan demasiadas dudas al respecto. Dudoso. Digo, no quiero jugar al abogado del diablo, pero, por ejemplo, mucha de la evidencia física que consiguieron las autoridades eran elementos filamentosos del entorno de Williams. Los elementos filamentosos pueden ser cabellos, sean humanos o animales, o puede ser fibras de diferentes tipos. Concretamente, Williams tenía en su casa una mascota pastor alemán, por ejemplo, lo menciona John Douglas en su libro. Pero bueno, se requieren estudios mucho más precisos para poder señalar contundentemente que los pelos de perro localizados en el cuerpo de una o tal víctima pertenecían al entorno directo de Williams. Obviamente en esa época la prueba de DNA no existía como tal, no podía realizarse. Otro elemento cuestionable es precisamente los elementos filamentosos, porque por ejemplo las fibras textiles de los diferentes lugares del entorno de Williams, que podía ser su casa o podía ser su vehículo, estaban sometidos obviamente a diferentes niveles de coloración, por ejemplo, y obviamente fueron producidas en masa. Es decir, la alfombra que tenían los señores Williams, había muchísimas alfombras a la venta en Estados Unidos en ese momento. Al igual se tapizaron igualmente muchos automóviles con el mismo tipo de tela. Entonces era como que endeble. Yo diría que la comparación que se hizo no fue la más certera. Además de que si por principio criminalístico de intercambio hubo una transferencia de materiales entre pues el ambiente de Williams y sus víctimas, ¿por qué no había en el entorno de Williams elementos vinculatorios? No había sangre, no había cabellos, no había células, no había nada de las víctimas, señalando que hubieran podido efectivamente estar en la casa de Williams. Sí, porque hemos de recordar que las primeras víctimas tenían ropa intercambiada y ropa que no era de ellos. Y no se localizó nada de eso en nada, la casa de Williams. Y aquí, junto con todo esto, siguiendo esta línea que se planteó Roberto, ¿se hicieron algún tipo de estudios, por ejemplo, de la sangre, de las heridas, de las rasgadas, de este tipo de ropa, si había sudor, si había algo? Claro, en esa época todavía no estaba desarrollado todo lo del ADN y todo este manejo, pero al menos la no sé, de la sangre, el RH, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de sangre? La ropa, a ver a quién podía pertenecer. Todo este tipo de rastreo nunca se hizo. No, la tecnología no facilitaba el que se realizara esto de manera fiel. No había avances suficientes en ese momento como para poder aplicarlos. No, y además de que no había la tecnología, creo que no había la voluntad como de ver a profundidad. Ya tenían a alguien que tenía como un cierto perfil que podía ser encargado de todas estas muertes y de todos estos crímenes. Quizás sí, lo que no le ayudaba a este hombre era el ser tan mentiroso, el que no salió bien en el polígrafo por lo mismo. Y digo, está la duda en el aire de que él pudiera ser. Al parecer, bueno, así fue encaminado. Pero hay muchas otras cuestiones, ¿no? No se hizo a fondo, hay muchos hoyos en esta investigación. Y creo que esto tiene que ver también con lo que decía respecto a la sociedad. La sociedad, podemos impactarnos fácilmente en muchas cuestiones que suceden, pero creo que también las ponemos a una distancia para que no nos toquen emocionalmente, porque verlas cerca de nosotros nos puede aterrar, porque nos desestabiliza internamente desde lo exterior. ¿Cómo es esto? Nuestro pequeño mundo se transforma. Y eso socialmente no podemos manejarlo, porque a pesar de que queremos cambios y lo que sea, estamos acostumbrados a una cierta rutina que nos da la cotidianeidad, y eso nos da certeza y nos da seguridad. Y aquí trataban de restablecerla lo más pronto posible. El juicio contra Wayne Bertrand Williams inició el 25 de diciembre de 1981, concretamente por los homicidios de Jimmy Ray Payne, de 21 años, y de Nathaniel Carter, ya lo mencionamos a él, él tenía 27 años de edad, a los que se le sumó supuesta evidencia de otros de los crímenes de la serie. Es decir, la fiscalía se reservó el derecho discrecional de mencionar tantos delitos previos como ellos consideraran pertinente, aunque no tuvieron una prueba directa vinculatoria entre Williams y los crímenes reseñados. Fue declarado culpable por un jurado multirracial. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. El juicio fue presidido por el juez Clarence Cooper, un hombre que también casualmente era negro y que había sido protegido de Louis Slayton, que fue fiscal de Atlanta. Muchos señalan que el proceso fue caracterizado por pobre objetividad por parte del juez, que tuvo demasiadas concesiones hacia la parte acusadora. Además, hay que mencionar que el equipo de defensa de Williams pues no fue el mejor, además de que no tenía ni la infraestructura de la parte oficial, no tenía el acceso a estos grandes laboratorios, no podía pagar grandes estudios. De alguna manera todo eso propició que Williams fuera declarado culpable. Williams el día de hoy tiene 51 años de edad. Está recluido en la prisión estatal de Reidsville, en Georgia, y se mantiene inocente. Él dice: yo fui un chivo expiatorio, yo no hice nada por el estilo, y lo curioso es que los crímenes desafortunadamente no cesaron. No terminaron, continuaron, ya no se les dio tanta difusión, y junto con esto hay varias teorías alternativas, ¿no? Alternas a todo esto. Uno es de si estaba envuelto el Ku Klux Klan en todo esto. Por ahí surge el nombre de Charles T. Sanders como quizá uno de los propiciatorios o realizadores de este tipo de crímenes, porque pertenecía a este grupo que van por la supremacía blanca, como ya mencionamos. Otro que a lo mejor es un abusador de menores, sin embargo no se encontró evidencia de violación o de abuso. El tipo mecánico, por ejemplo, del estrangulamiento, nos plantea otro tipo de dinámica sexual, sino aquí más bien en la parte de asfixia es el control y el poder. Y sí, las pistolas como armas fálicas, ¿no? Como algo simbólico fálico, pero también son impersonales y son a la distancia. Entonces, quizá un abusador de menores, pero que haya sido golpeado y él a su vez esté desquitando de este tipo de cuestiones, pero de índole sexual parece que está muy anulada, ¿no? Habla de algo preestructural. Sobre la teoría del Ku Klux Klan, es Ku Klux Klan. Yo tengo muchas dudas, Lupita. Si yo fuera un supremacista blanco y quisiera de alguna manera sembrar el terror en el corazón de la comunidad negra que tanto odio, ¿mataría yo de uno por uno? ¿No sería mejor poner una bomba, y no estoy dando ideas, no sería mejor poner una bomba en una escuela de niños negros si lo que quiero es enviar un mensaje? ¿Consumiría tanto tiempo y tantos esfuerzos con tantos riesgos de ser capturado matando de uno por uno? Además, niños... ¿Por qué no matar niñas que pueden procrear a más niños negros? Claro, todo este tipo de línea, ¿no? O sea, hay una chica, ¿no? Que a lo mejor igual por casualidad la confundieron con niño, no lo sé. Pero fíjate que una de las características del Ku Klux Klan sí es sembrar el terror y de repente con poco llevar mensajes de amenazas muy grandes, plantar por ejemplo las típicas cruces prendidas de fuego que no las ponían en todos los patios, con que la pusieran en una era aviso para todo el vecindario, ¿no? Digo, hay diferentes formas, temas, en fin, que ya lo tocaremos en un programa del Ku Klux Klan, porque es muy interesante la forma en cómo ellos van transformando el odio como en una forma de creencia y justificación, ¿no? Sobre el caso que nos compete, yo me adhiero al pensamiento de John Douglas. Yo no creo que Wayne Bertrand Williams haya cometido todos los delitos. Yo creo fundamentalmente que pudo haber tenido vínculo directo en el homicidio de Nathaniel Carter, pero no en toda la serie de crímenes. Parcialmente encaja dentro del perfil que formaron los investigadores, pero no necesariamente creo que haya sido autor del universo completo de delitos. John Douglas piensa que posiblemente él fue partícipe en alguno de los delitos, pero que la verdad dista demasiado de lo que se nos reveló públicamente. Sí, no sabemos si completamente, pero creo que todavía hay... Esto parece queso gruyer. Sí, es un caso muy mal trabajado. En cuestión de los aspectos sociales, todas las emociones que se remueven, pero también en cuestión legal está realmente muy dudoso. Y bueno, nos despedimos entonces, querida Guadalupe. Ese fue el caso de los infanticidios de la ciudad de Atlanta. Fíjate que el grupo Deep Purple, en su álbum Rapture of the Deep, compuso, incluyó una canción que de alguna manera fue inspirada por el caso de Wayne Bertrand Williams, porque la opinión pública, muchas personas siguen pensando que él es inocente, que fue realmente un error de la justicia, que su condena obedeció a presiones de tipo sociales, políticas y demás. La canción se llama Wrong Man y la dejamos a su consideración. Nos despedimos por esta semana, prometiéndoles que vamos a regresar la siguiente con otro caso emocionante. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Oh,